Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de miércoles 19 de julio. La concejala de Educación, Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique, Alba Gil, ha abordado las principales líneas de acción dentro de sus competencias municipales para el recién estrenado mandato corporativo. Sobre el ámbito educativo ha destacado su conocimiento e implicación, ya que desempeña su labor profesional como docente. Nada más hacerse público su nombramiento, quiso mantener un encuentro con los directores de los diferentes centros para conocer sus demandas y necesidades. La premura en esta ocasión ha hecho que durante este verano se esté actuando para cubrir las necesidades básicas en cuestiones de seguridad y salubridad. De hecho, ya se están haciendo mejoras relacionadas con la pintura, humedades, limpieza y arreglos en instalaciones eléctricas. Además, ha adelantado que su trabajo también irá marcado por la movilización y coordinación con la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía, administración competente en esta materia, para poder llevar a cabo, ha dicho, proyectos de mayor envergadura. Con respecto a igualdad, Alba Gil ha subrayado que uno de los compromisos de esta legislatura es la defensa de la igualdad en todos los sentidos, promoviéndola de manera transversal en cada una de las concejalías. Prueba de ello es la coordinación con festejos para la instalación del punto violeta que se venía ubicando en el recinto ferial, concretamente junto al puesto de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Conozco la temática, tengo la gran suerte de conocer a muchos docentes de aquí de Ubrique, también a algunos directores, con algunos de ellos he podido trabajar. El primer año que estuve trabajando de docente fue aquí en Ubrique y conozco también a nivel personal uno de los centros educativos de aquí de Ubrique y así como los docentes que imparten clase en él. Y bueno, como te digo, creo que voy a poder estar al tanto y en totalmente actualidad de todo lo que pase en los centros y poder aportar a nivel educativo también mi granito de arena para que se siga desarrollando tan bien como hasta ahora o más. Nosotros tenemos que estar desde el ayuntamiento en constante relación con los centros educativos. El pasado 30 de junio ya tuve la suerte de ponerme en contacto, tuve un pequeño encuentro con todos los directores de los centros educativos de Ubrique y posteriormente también me puse con la directora del centro de Ubrique concertado, vamos, del Sagrado Corazón y bueno, ellos pudieron trasladarme un poco sus necesidades y demandas que tiene de cara a infraestructura y desde la Concejalía de Educación estamos en contacto con la concejalía, con mi compañero Francisco Gil, y bueno, él y yo tenemos una constante relación porque estamos intentando movilizar a los equipos técnicos de trabajo que tenemos en el ayuntamiento para poder solventar de cara al curso escolar todas las necesidades, sobre todo de seguridad y salubridad para los niños y niñas cuando empiecen el nuevo curso. Entonces me consta que ya se están haciendo algunas mejoras en los centros de cara a eso, sobre todo tema de pintura, arreglo de pequeñas humedades, lo que son las limpiezas, arreglo de pequeños enchufes y demás que puedan suponer un peligro para el alumnado. Y bueno, principalmente este año, debido al poco margen de maniobra que tenemos, a que somos nuevos en el ayuntamiento, estamos un poco reestructurando las plantillas de trabajo que tenemos en la concejalía de urbanismo, pues estamos, digamos, actuando de manera prioritaria en aquellas necesidades básicas, pero por supuesto que como vamos a seguir en contacto con los centros y ya nos constan otros proyectos que sí que son de mayor envergadura, pues iremos movilizándonos y haciendo todo lo que esté de mano del ayuntamiento para ir solventando estos proyectos mayores que tienen o estas necesidades que ya requieren de mayor inversión económica y mayor lo que es un trabajo mucho más profundo, pero que esperamos nosotros poder contribuir a ello en todo lo que esté de nuestra parte. Yo ya me he puesto en contacto con Isabel Paredes, que es la delegada de Educación, la conozco ya personalmente y bueno, voy a intentar establecer con ella una buena relación para que sea un contacto totalmente fluido y asiduo de cara a que esta delegación esté al tanto de cada una de las necesidades y demandas que piden nuestros centros educativos. Uh-huh. De esta forma, creo que nosotros podremos contribuir a que las obras o proyectos que sean por parte de delegación se realicen lo antes posible. El tema de la igualdad es demasiado transversal y en todos aquellos ámbitos se puede implementar la igualdad, y esa es nuestra intención. Vamos, nosotros defendemos fielmente la igualdad de género, la igualdad en todos los sentidos, y vamos a pretender y vamos a promover y pretendemos que en cada una de las concejalías, algunas más relacionadas, otras menos, pero que en todas aquellas se trabaje con una línea de actuación encaminada en la igualdad en todos los sentidos. De cara a lo mejor un poco relacionado con la igualdad de género y la mujer y demás, estamos ya planteando también el punto violeta que va a tener lugar en la feria de la localidad, y bueno, aún no te podría decir con exactitud, ya imagino que cuando venga mi compañero Daniel Domínguez, que es el que te va a poner un poco más en conocimiento de la feria y de los puntos estratégicos en los que se van a desarrollar las diferentes actividades y casetas, uh-huh, y demás. Pero que sepas que vamos a contar con este punto violeta, como ya se venía desarrollando otros años. Estará, digamos, en la parte donde esté destinada a la policía. Y bueno, ya me estoy poniendo un poco en contacto con mis compañeros del ayuntamiento, que Benjamín, el que se encargó un poco también de hacer lo que es la promoción de este punto violeta, pero para que toda la población ubriqueña sepa, en concreto las mujeres, que va a haber un punto violeta en la feria, que en el que se van a poder sentir un poco más seguras en el caso de recibir algún tipo de agresión sexual o que se considere necesario, que van a recibir allí el apoyo necesario. El Centro Tecnológico de la Piel Movex presenta mañana jueves a partir de las 10:30 de la mañana en el centro de la Avenida de España los resultados del Leather Connection Deco. Se trata de unos estudios de referencia no solo en Andalucía sino a nivel nacional e internacional realizados durante los dos últimos meses por parte de La Colorería SVQ, Todo Muta Estudio y Punto Filipino, gracias a la financiación de la Diputación de Cádiz y a la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique. Estos estudios determinan que el sector de la marroquinería se ha posicionado como uno de los principales pilares económicos de la comarca de la Sierra de Cádiz, un sector tradicional que ha sabido incorporar nuevas tecnologías para adaptarse a las necesidades actuales del mercado. Su oferta está dirigida al sector del lujo, donde su saber hacer y capacidad de reacción le ha hecho ser de los más competitivos de Europa, siendo imposible competir en el segmento del fast fashion, dados sus estructuras de costes, marcada por el alto grado de mano de obra. Sin embargo, tiene una alta dependencia del mundo de la moda, ya que más del 95% de las empresas producen accesorios, siendo el bolso el gran protagonista. Este sector, considerado estratégico por los gobiernos locales, autonómico y nacional, centra su actividad en la manufactura, existiendo contadas empresas que amplíen su actividad a la comercialización y venta de los productos. Así, el sector está atendiendo a la diversificación en pro de una menor dependencia de la evolución del accesorio de moda. En este sentido, uno de los sectores que más ha crecido en los últimos años ha sido el de la decoración y el interiorismo, donde el uso de materiales nobles como la piel está en auge. Además, las tenerías responsables del tratamiento de la piel han sacado al mercado nuevos productos adaptados a sus necesidades en cuanto a comportamiento, resistencia al calor, al fuego o al agua, limpieza, durabilidad y todos los condicionantes necesarios para su uso en mobiliario, lámparas, revestimientos u otras aplicaciones propias de este área. Bueno, pues la idea era ayudar a, sobre todo, los talleres medianos y pequeños que no tienen contacto directo con las grandes marcas, ayudar a que puedan diferenciarse, ¿no? Nos parecía que el sector de la decoración, del interiorismo, aplicado tanto a un escaparate o al interior de un local comercial o de una vivienda, es un sector que está en auge, donde hay profesionales de primer nivel, tanto en España como en Andalucía. De hecho, de los que nos han visitado, hay dos que tienen ya sede en Andalucía, pero que trabajan a nivel internacional. Y bueno, pues el objetivo general era dar a conocer entre estos profesionales del sector del interiorismo y la decoración las posibilidades que ofrece el sector de la marroquinería aquí en la provincia de Cádiz, ¿no? Mediante tanto la transferencia de conocimiento como una experiencia sobre lo que es Ubrique, los talleres y las posibilidades también que ofrece las nuevas tecnologías de móvil, ¿no? Como tú decías, nos han acompañado varios estudios y mañana vamos a compartir con el pueblo de Ubrique las impresiones que se han llevado. Y a su vez, pues durante estos últimos tres meses se ha estado elaborando una base de datos en la que ya tenemos acumulado más de 200 estudios de interiorismo y de decoración a los que se le va a enviar información de Ubrique junto a los vídeos con las impresiones de los estudios que ya nos han visitado, ¿no? Por aquello de que, digamos, de cara a estos profesionales, pues se lo diga un compañero, se lo diga alguien de su gremio y le cuente un poco la experiencia y con el lenguaje y con la perspectiva de alguien que se dedica a lo mismo que ellos, ¿no? Y bueno, pues mañana vamos a compartir un poco esas impresiones de los tres estudios que nos han acompañado, que son tres estudios de referencia. Y será por la mañana, como tú bien decías, una parte un poco más institucional con políticos, representación de diputación del Ayuntamiento de Ubrique y del empresariado de Ubrique, y por la tarde, pues a partir de las 8 ya un poco más lúdico, proyectaremos vídeos, fotografías y habrá un DJ amenizando un poco la velada. Además, por una cuestión también de motivación del propio artesano y de acumulación de valor añadido para la empresa, ¿no? Este tipo de piezas, yo creo que todo el mundo piensa en un cojín, en una lámpara, que estamos habituados, pero mañana mostraremos cómo también hay la posibilidad de aplicar la piel a otro tipo de piezas, ¿no? Desde mobiliario, escultura, a interiorismo, a lo que es el revestimiento de edificios. Y bueno, yo creo que va a ser muy ilustrativo el mostrar piezas ya realizadas por los estudios que han acompañado, y donde el artesano pues tiene que volcar todos sus conocimientos y que permiten obtener un mayor valor añadido, ¿no? Digamos que en la producción del bolso de moda estamos trabajando con grandes cantidades y eso hace que cada vez pues el margen sea más escaso, ¿no? Y de este tipo de piezas y de proyectos pues se requiere a gente especialista, gente experta, y permite unos márgenes un poco más holgados. De hecho, hay algunas empresas que nos han contactado y nos han contado que ya están trabajando en temas de escaparatismo y de interiorismo para algunas tiendas, ¿no? De hecho, algunas incluso han hecho trabajo aquí de fresado para luego forrar esas piezas de madera para escaparates, ¿no? Para sus propios clientes. Quiero decir con esto que no solo tienen por qué ser estudios que se dediquen al diseño, al interiorismo de edificios locales comerciales, sino que pueden ser estudios que trabajen también con empresas de moda y que se pueda ampliar el servicio que se les da actualmente con la fabricación de bolsos y accesorios a este tipo de artículos. Son tres estudios que tienen bastante prestigio en el sector, ¿no? El de la colorería, que fue el primero que nos visitaba, fue portada en julio de El Decor, con un apartamento de París en el que han hecho los murales ellos mismos, compuesto por Pepe Fernández y Paco Hernández, y trabajan todo lo que es diseño de muebles auxiliares, pinturas murales, reciclan muebles y hacen proyectos de decoración integral, ¿no? Han aparecido en numerosos medios especializados en decoración y bueno, entre sus clientes pues hay grandes cadenas de hoteles, hay también comercios de prestigio en Sevilla y por toda Andalucía, también en Madrid. Y bueno, nos parecía que eran un estudio con una trayectoria ejemplar y con bastante años ya a sus espaldas en este gremio, como para que el resto de profesionales pues presten atención un poco a lo que ellos van a contar, ¿no? De hecho, nada más producirse la visita ya han contactado con compañeros y colaboradores suyos para que nos visiten en septiembre y vivan un poco la experiencia que ellos han vivido, ¿no? Y antes de acabar, les informamos de que Aguas de Ubrique, con motivo de la reparación de una avería, se ve obligada a suspender el tráfico de vehículos en la calle Caldereto, desde el número 51 hasta el carril. Será mañana jueves, día 20 de julio, en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Esto es todo, aquí lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.